Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que hoy se cumplen 19 años de la desaparición de Miguel Bru, el joven estudiante de periodismo que fue torturado y desaparecido la noche del 17 de agosto de 1993, luego de haber denunciado a la policía por hostigamiento y de haber recibido amenazas de muerte. Cuando Miguel desaparece, ninguna comisaría quería recibir la denuncia y en el año 1999 se llevó al juicio oral y público que condenó a prisión perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López por muerte y desaparición y condenó por encubrimiento al ex comisario Juan Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Cereceto. 19 años después, Rosa Schoenfeld de Bru, madre de Miguel, realiza un balance de estos años de lucha. Nosotros a partir de la lucha que comienza en la facultad de periodismo, va a seguir la escuela de periodismo, es un balance positivo, llegamos a juicios, llegamos a ver con esta lucha que llevamos, que van a seguir mañana 19 años, preguntándonos dónde está Miguel. Esto donde hasta ahora ninguno de los ni de los policías intervinieron por tercero por nadie dijo dónde está Miguel. Esto es lo negativo de todo esto. Realmente nosotros lo que siempre nos hemos visto fue no sabemos que está bien. También se cumplen 10 años de la creación de la Asociación Miguel Bru, organización que denuncia casos de abuso policial, asesora a familiares de víctimas y patrocina juicios de casos de torturas y muerte. Desde 1999, como todos los años, esta noche se realizará una vigilia en nuestra ciudad frente a la comisaría novena sospechada de la desaparición de Miguel y exigiendo la aparición de su cuerpo y la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes en la comisaría la noche del crimen. Desde la ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.